reprimidos por la fuerza policial. Criminales del Estado, esa es la verdad. Desaparecidos por la Guardia Nacional, cuerpos torturados y enterrados sin piedad. Abre sus puertas, conduce criminales a la presidencia. La democracia es la partera de gobiernos asesinos que generan guerras. Económicamente, si no podemos romper unilateralmente con el modo de producción capitalista, incorporemos algunas normas para contrarrestar sus efectos, como el control de precios, no pagues más de, aversión a la especulación y a todo lo corporativo, por supuesto, la ética del hazlo tú mismo, hazlo tú misma, poner todo el énfasis en las cosas que no se pueden comprar. Si eso implica un discurso beligerante sobre la autenticidad, pues que así sea. Cultura tiene que ser inclusiva, y no solo en el sentido superficial asociado a la política liberal de representación. No debe limitarse a predicar a los conversos, sino que debe atraer a personas de procedencias y políticas muy diversas. Queremos llegar a los mismos jóvenes que van a ser el objetivo de los reclutadores militares, y queremos llegar a ellos primero. Claro, eso significará codearse con un montón de gente que no son anarquistas. Significará un gran guiso desordenado de diferentes políticas y conflictos y contradicciones. Pero el objetivo es difundir el anarquismo, no esconderse en él. Reúne a todo el mundo en un espacio basado en la horizontalidad, la descentralización, la autodeterminación, los modelos reproducibles, la ingobernabilidad, etc. Y deja que descubran las ventajas por sí mismos, por sí mismas. Whoa! de migrantes versus Estad, tendidos en los campos por querer trabajar. Miles de migrantes versus Estad, tendidos en los campos por querer trabajar. Importante es la participación de los que son pobres, volátiles y están enojados y enojadas. No por una idea equivocada de caridad, sino porque las llamadas clases peligrosas suelen ser la fuerza motriz del cambio desde abajo. Los satisfechos, las satisfechas de sí mismas y los que se comportan bien carecen de la tolerancia al riesgo esencial para hacer historia y reinventar la cultura. Imagínese una sociedad autodidacta sin instructores, rangos ni planes de lecciones. Los y las adolescentes aprenderán a tocar la batería viendo a otros y otras adolescentes tocar la batería. No aprenderán sobre política en tomos polvorientos, sino publicando fanzines sobre sus propias experiencias y carteándose con gente del otro lado del planeta. Cada vez que actúen músicos conocidos, actuarán también músicos que acaban de empezar. El aprendizaje no será una esfera de actividad distinta, sino un componente orgánico de todos los aspectos de la comunidad. Voy a llorar hasta que vuelva a verla. dice que ella también llora por mí, que si le deja se viene tras de mí. Dice que ella solo me quiere a mí, y cuando duerme tan solo piensa en mí. Lo entiendo, tú sabes que lo entiendo, que cuando una mirada son más que mil palabras, y lo intento, y sabes que no puedo. Llevo chupas de acero tatuadas en mi cuerpo. Pero la poesía debe ser escrita por todas y todos, no por uno, como dijo el conde de Lautremont. Nuestra contracultura ideal no es una camarilla de artistas, sino más bien una comunidad de artistas. Nuestra contracultura ideal no es un grupo de artistas, sino una red de bandas de clase baja en la que todos y todas tienen un grupo, tienen un fanzine o al menos tienen antecedentes penales. El arte no es solo lo que ocurre en el escenario, son los diseños de la gente que inscribe en sus chamarras, en sus camisas y en sus cuerpos. Son los bailes, son los besos, son las peleas y el vandalismo, la atmósfera que crean todos y todas juntas, el mito colectivo de un movimiento de base mundial. Dejemos que ese mito sea territorio de disputa. El conflicto mantendrá sobre todo a la gente interesada. En verdad, existes, estás en tu vida, no estás atado a frustraciones. No dependes de nada, psicológicamente no vives en tu pasado. Atrévete a ser libre. Cuando te atrevas a ser libre, descubrirás la auténtica libertad. La libertad está en la mente. Y recuerda, no confundas libertad con libertades. Atrévete a ser libre. Depende Será dionisíaca, sensual, espontánea, salvaje, un géiser incontrolable de sentimientos en estado puro. Lo apolíneo, lo racional, lo intencionado, lo ordenado, seguirá la energía caótica que impulsa este movimiento, no lo preserva. Las propuestas intelectuales pueden apoyarse en la adrenalina, en la lujuria, en la violencia y en el placer, pero no pueden sustituirlos. Así que nada mojigato, nada triunfalista ni moralista. Mejor un romanticismo descarnado que vea dignidad tanto en la derrota como en la victoria. Una actitud sin pretensiones que diga, nada humano me es ajeno. Debería ser un espacio donde la gente pueda aprender sobre la política del consentimiento y afirmar sus límites frente a figuras de autoridad invasoras, hombres con derecho y otras plagas. Al mismo tiempo debe difundir una socialidad rebelde que erosione los confines físicos y emocionales que individualizan al sujeto capitalista. Nuestra utopía no es un mundo en el que nunca nadie choca contigo. Es un mundo en el que todos y todas chocan entre sí y es alegre y es bueno, en el que significa algo diferente cuando la gente choca contigo. Seremos unas víctimas, siempre seremos unas víctimas, todos somos unas víctimas. Del poder abuso, muchos millones para la guerra. víctimas de su ignorancia. Ignorantes, ignorantes. Tantos necesitando ayuda. Las puertas se cerraron, muchas armas, poca música. Pero cantar yo prefiero, porque fortalece mi alma. Con ese se matan. Siempre seremos víctimas de su ignorancia. Ignorantes. Siempre seremos víctimas de su ignorancia. Con su mismo cuchillo. Con ese se matan. Siempre seremos víctimas de su ignorancia. No una utopía anodina en la que no hay lucha, sino una utopía peligrosa en la que hay cosas por las que merece la pena luchar. No una aldea Potemkin que oculta las fallas que atraviesa la sociedad, sino un escenario en el que puedes tomar partido en esos conflictos a escala de tu propia vida. No el equivalente anarquista de los pioneros rojos, completo con líderes temerosos y tradiciones tediosas, sino un espacio abierto de libertad en el que cada generación comete sus propios errores y traza su propio camino. Desde este punto de partida, podemos volver a toda una forma de vida alternativa. Locales autoorganizados e infoshops, viviendas colectivas, ocupaciones, comida no bombas, grupos de lectura, grupos de afinidad, feminismo, veganismo, ecodefensa, desempleo militante, etcétera, etcétera. El cielo es el límite. Una red mundial de espacios, movimientos y estilos de vida contraculturales. Una reacción en cadena de rebeliones que estallan como una cadena de fuegos artificiales alrededor del globo. En retrospectiva, podemos darnos cuenta de lo afortunados que hemos sido al participar en uno de los mayores movimientos contraculturales de los últimos 100 años. Punk, utopía peligrosa, revisitando la relación entre punk y anarquismo. Buenas noches a todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM, aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues bienvenidos a una emisión más de este programa. Esta noche hemos comenzado con esto, es Punk Utopía Peligrosa, revisitando la relación entre punk y anarquismo, que es de hecho el prólogo de un nuevo libro que está siendo publicado por Active Distribution, es Smash the Systems. Punk anarquismo es una cultura de resistencia, también donde nos hace más preguntas, cómo surgió el punk de las contraculturas de los años 60, qué pretendía rechazar, por qué desempeñó un papel tan importante en el resurgimiento del anarquismo en todo el mundo a finales del siglo XX y cómo prefiguró los medios participativos de la era digital y sobre todo qué puede enseñarnos hoy su legado. Pues ahí está este prólogo de este nuevo libro. También algo muy interesante, dice: punk rock es igual a anarquía más guitarras y batería, todo lo que no sea eso es sumisión, dicho por un punk italiano. Pues ahí está, nos pareció súper interesante, por lo menos leer el prólogo de este libro. Y en la cuestión musical, bueno, pues hemos elegido pues una selección musical de bandas que van a estar participando en el internacional Punkitud Festival número 5 este 29 y 30 de abril en la Hacienda Los Morales, ahí en el Estado de México, en la edición número 5 de este festival, pues ya internacional. Por ahí escuchamos a Impulso Libertario con la canción El País de las Fosas, a Baruchers con Never Again, Solución Mortal con Inmigrantes Muertos, también Arpa Viejas con Chutas de Acero, Atrévete a Ser Libre con Herejía, La Rusa con Hostia Puta, Víctimas con Ira, también escuchamos Moral Hipócrita con Anciax, esta banda. También vamos a hablar un poco más de ella, interesante, pues canta en español, inglés y polaco. También Coprofilia con Latinoamérica, Una Lucha Incansable contra el Poder. Coprofilia que vamos a escuchar a continuación. Pero bueno, pues darle un poco de difusión a este festival. Ya están los horarios, por ejemplo, el sábado 29... en el escenario Resiste y Existe, pues esto comienza por ahí de la una y media de la tarde y va a empezar Angustia, va a estar Uraña, Moflex, México Muerto, Luto, Moler, Trash Shock, Velocity, La República, SSS, Intoxicated, Coprofilia, Stick Masters, Solución Mortal, Alpaviejas y Baruchers. Después en el escenario 2, Viva la Punk, abre Perro Trampero, Desesperación, Raw Ceremony, Conciencia Social, Violent Hex, Brutal Hate, Indignado, Diena, Sutura, ODC, Violetas Violentas, Demonios, Lengua Armada, Fétido. Creo que me están faltando algunos, no puedo abrir bien esta pantalla. Bueno, pues es los horarios del sábado 29. Y bueno, pues también van a estar el domingo Agonía SS, Deskinesia, Ironía, Secta Core, Excremento, Hellfish, Macha Muerta, Putrefacto, Barracas, Autarquía, Desarme, Hijos del Muerto, Menstrual Trump, The Victims, Hostia Puta, Jesucristo Mentiroso, Enemigos de Sangre, Gritos y Patadas, Impulso Libertario, como os comentábamos, Orines de Puerco, también una banda legendaria, Resplandor, Falso Positivo, bueno, un montón de bandas en estos dos días y en estos dos escenarios. Y aparte de eso, pues hay actividades alternas, como son los talleres, las charlas. Hay exposiciones, hay más shows freaks y yo creo que muchas más actividades, como es en la zona Cultipunks, que es donde va a ser las actividades alternas, y donde más colectivos participan. Pues ahí está, ¿no? Creo que este festival, también como dicen, va más allá de un simple proyecto musical y es un encuentro internacional fraterno entre todos y todas. Pues ahí está, dándole un poco de difusión, como ya también lo hicimos con el Acid Rain Fest, que sucedió aquí en la ciudad de Querétaro el mes pasado. Pues ahí está, todo el chance de, hasta donde sabemos, va a salir por lo menos dos viajes con diferentes personas de la ciudad de Querétaro hacia este festival, para que, bueno, pues todavía se animen y vayan. Quienes no han ido, la verdad es que es muy amigable, es una zona de camping. Hay regaderas, baños, hay albercas, en fin. Creo que sí. Cuando digo que es amigable, es que no. Yo creo que como cualquier tocada, a veces hay por ahí algún desbarajuste, pero fuera de eso, la verdad sí, sí lo recomiendo que vayan y que asistan. Y que siempre decimos, ¿no? Pues apoyemos todos estos festivales que se hacen de la manera más autogestiva posible. Y bueno, pues hay mucha gente que se queja del precio, pero la verdad, si hacer una tocada es difícil, hacer un festival de esta magnitud, pues me imagino que mucho más. Así que, pues ahí está. Vamos a escuchar entonces algo de Coprofilia. Que sería Latinoamérica, una lucha incansable contra el poder. Y regresamos. Toda una vida, toda una historia, toda una vida, toda una trayectoria de lucha revolucionaria. Bueno, pues ellos van a estar presentándose el sábado. Y sí, me faltaba aquí varios. El sábado, en esta edición pusieron también más trash y ska-core y demás. Coprofilia, por ahí de las 8:50. Chuckmaster, Solución Mortal, Arpa Viejas, Barukers, ese OHI hediondo que cierra por ahí en el escenario Resiste y Existe el sábado, en el escenario Viva la Punk. Pues sí, me faltaba Lengua Armada, pues bien del 9 de la noche, Fétido, y cierra Broken Cuff a las 10:25. Y bueno, pues ya el domingo también, por ahí de las. No sé, de las 6:10 que está Barracas, Autarquía, Desarme, Hijos del Muerto, Menstrual Tramps, The Victim, Hostia Puta, Ira Anciax y Social Criminals que cierra. Y en el escenario Viva la Punk, también falta Falso Positivo, Libertalia, The Rebeldes, Backstreet Abortion, Pyrrhic y Ska Revolución a las 9:50 en la Hacienda Los Morales, Papalota, Estado de México. Pues ahí está la información para la pandilla que le quiera caer a este festival que ya se está consolidando año con año, la edición 5, y como siempre y como en todo, no está exento de que le echen, de que, no sé, gente que realmente le echa mucha mierda a este festival y a veces a todos, pero bueno, también nosotros Y no lo vamos a defender porque ellos se pueden defender y lo han hecho. Pero nosotros siempre decimos, si no te gusta, hazlo tú mismo. Si no te gusta este festival, pues haz el tuyo. Si no te gustan las tocadas, haz las tocadas. Pero no solamente nos quedemos en el estar criticando y en el estar echando tierra a todos los proyectos que se hacen en todas partes, ¿no? Creo que, como también decía este texto de el punk, pues hagamos esta utopía peligrosa y esta contracultura, y es sobre la marcha vamos creando, a pesar de tener más de 30 años en esto, pues se sigue sobre la marcha. Pues vamos a escuchar algo de música con esta banda que también se va a estar presentando, Uraña, con la canción Brujas Cholos Inventadas, una buena propuesta también desde Chiapas. Vamos a escucharla y pues regresamos con todas y con todos ustedes. Estamos de nuevo cuenta con todas y con todos ustedes y te vamos a darle difusión a una tocada que se va a estar llevando a cabo aquí en la ciudad de Querétaro el próximo 6 de mayo. Esto se va a llevar a cabo en la Cañada, en Avenida del Ferrocarril número 48. Esto es en la unidad deportiva de la Cañada, en la Palapa del Mele. Ya saben que está exactamente a un costado de la unidad deportiva. Pues las rutas, las 55 y 17, ahí los dejan afuera. Esto va a tener un inicio, dicen que puntual, a las 7 de la noche, esta tarde-noche. Dicen no llegar tarde, sábado 6 de mayo. Y lo han nombrado Capitalismo Misera para el Mundo. Y va a estar visitando Crímenes de Guerra, de Estado de México. Hace muchísimo tiempo que no escuchamos a Crímenes de Guerra. Va a estar también Tortura Auditiva de la Ciudad de México, Lucha Sin Final de Irapuato, Falso Positivo de Colombia, y bueno, por la parte local, bueno, va a estar Fauna Nociva. Ya saben, banda que no toca mucho, no toca nada seguido, entonces es una buena oportunidad para escucharles. Un saludo para el Ciro y Cangas. También va a estar Merak, Relictus y Justicia Mediocre. Entonces, bueno, pues para que le caigan ahí a cotorrear con todas y con todos. Ya se están haciendo las tocadas. También una recomendación que nos hacen aquí los compas es, bueno, pues que llegando pues se vayan metiendo para pues seguir armando tocadas, no tener problemas con los vecinos o con la tira que siempre anda pasando por ahí. Entonces cáiganle, acompáñenos a esta tocada, pero pues también es importante, bueno, una, que entren inmediatamente, no se queden afuera. La verdad es que se puede cotorrear adentro, está muy agradable, y bueno, pues hay una cooperación solidaria y muy necesaria para todos los gastos, que es de 100 devaluados varos. Cáigale, lléguenle, acompáñenos ahí para estar cotorreando con el buen Cangas y el buen Ciro. y se animen a hacer más tocadas. Vamos a escuchar entonces a continuación, ya casi para despedirnos, yo creo que ya regresaríamos solamente para despedirnos con algo más de música, poner a Violetas Violentas con Infección y Menstrual Tramps con Orfai, también son dos bandas que se van a estar presentando en el festival Punkitud, y bueno, para que las vayan escuchando. Vamos a escuchar y regresamos, pues ya solamente para despedirnos con algo más de música. Ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes y ya tenemos que despedirnos, y nos vamos a despedir con una canción que se llama Juego de Mente de Sutura. Sutura se va a estar presentando también en el festival, y estos van a estar, me parece que el sábado, que es este, como el día donde se presentan como las bandas más ruidosas, y Sutura va a estar en el escenario Viva la Punk por ahí de las 6:20, súper recomendable. La verdad es que es muy ruidoso, muy chido, y pues también para conocer nuevas bandas, y como siempre decimos, no quedarnos pues con las que ya por demás conocidas. Siempre salen nuevas bandas, y así como salen desaparecen, pero tenemos que darles pues ahí una escuchada. Pues nos despedimos entonces con Sutura. Ya nos estaremos escuchando en próximas emisiones. Nos veremos ahí en la tocada ahí con el Ciro en La Cañada, 6 de mayo. Saludo para toda la pandilla que a veces no se comunica, pero sabemos que están al pendiente escuchándonos. Y creo que no se me olvida nada más. Bueno, pues esto fue Confrontación de Ideas. Nos escuchamos la próxima semana. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.